También el próximo sábado 29 de marzo en Moroder Sound Club estará tocando Óscar Barras, músico madrileño con amplia experiencia dentro de la escena ruidista y experimental de Madrid. Más info en oscarbarras.wordpress.com. ya sonando Baktor, dúo formado por Ibi Barcacati y Arnau Sala de Lesaus, The Cheese y Omega 5. Baktor fueron formados en 2011 y también estarán actuando en el club de sonido Moroder el próximo 29 de marzo. We'll be right back. Cambiamos de tercio para escuchar a Spirit, alias del músico catalán Mau Boada, anteriormente en Les Aus con Arnau Sala y también en multitud de proyectos. Spirit estará tocando el próximo jueves 27 de marzo en El Perro de la Parte de Atrás del Coche. Más info en www.giradiscos.org. Thank you. También estará tocando el próximo jueves 27 de marzo junto a Spirit Atomizador, alias de Jose X, A Room With A View, Ensaladilla Rusa y Campamento Ñek Ñek, entre otros. Más información en afeitaalperro.blogspot.com. I heard you.

Namor. We'll be right back.